Estamos en Apocalipsis 10 hoy y vamos a orar y vamos a empezar por estudiar lo que van a llegar a esa tierra pronto. Padre, muchas gracias por todo presente y todos los que van a escuchar ahorita. Posiblemente entre de tribulación, no sé, pero gracias en ese momento. Bendícenos, Padre, ayúdenos por, en ese tiempo para entender las cosas en ese libro que van a hacer cómo necesitamos a responder, cómo podemos a crecer, qué podemos hacer con esa información en el nombre de Cristo. Amén. Pues quieren nosotros a recordar la estructura de este libro. Obviamente Juan está en una visión, él está en el cielo. Yo creo que sí, posiblemente literalmente en el cielo o en un sueño, pero parece literal. Y ahí, cuando él está ahí, está escuchando de las cosas que ya está pasando. Inicialmente tenía experiencia con Cristo entre las siete iglesias y Cristo quiere a él a escribir las cosas que ve y si van a hacer en los días futuros, y él quiere él prescribir las cosas ya estaba pasando en las iglesias. Y tenemos los primeros tres capítulos por la estructura de los, o lo que van a hacer de las siete iglesias, una evaluación de las siete iglesias. Yo creo que sí, antes del rapto de la iglesia, Juan está escuchando cada iglesia y cada las características de las iglesias y cómo ellos son ejemplos de diferentes épocas del tiempo de la iglesia, de la historia, podemos decir, de la iglesia. Obviamente, él está en el futuro, él no tiene idea cómo apliquen todas las iglesias con cada época de la historia de la iglesia, pero nosotros podemos, porque todavía estamos viviendo en los últimos días. Pero después de capítulo 1 y 12 y 3, empezamos en capítulo 4 hasta el 19, 20 más o menos, y esas dos cosas se van a llegar. En ese tiempo, en todos los capítulos, hay una serie de siete sellos. Habla este muy rápido. Un series de siete sellos. Y siete trompetas y los siete copas. Hay muchas series de grupos de siete. Pero interesante, vemos una pausa entre de sexto y séptimo evento. En ese capítulo, en los otros, los sellos. Pero también en ese capítulo, estamos entre, ahorita en ese capítulo, entre la sexta y séptima trompetas. Y en esta pausa se nos da un vistazo de algo especial que Dios está haciendo en el cielo. O en este caso, algo posiblemente, en mi opinión, especial Dios está haciendo en la vida de Juan. Porque van a notar, hay algo muy raro, diferente. Juan va a tener una experiencia. Pero él está enfrente de los ángeles. Estaba con los, en el cielo viendo de los siete sellos, cortando en la primera parte de tribulación y todas las cosas se está derramando en la tierra, como de terremotos, las estrellas, de agua podrido y la muerte y quemado de un tercer parte del mundo. Cosas horribles. Pero nada de estas cosas en la primera parte de tribulación va a comparar de este séptimo sello cuando está abierto y la ira de Dios y su juicio de Dios en los últimos tres y medio años. Entonces, eso es a donde estamos en este capítulo. Entonces, empezamos con versículo 1. Dicen, y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube y el arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó, los siete truenos emitieron sus voces. Cuando leímos la descripción de la gloria de ese ángel que ahora baja el cielo porque es tan asombrosa, y con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol, sus pies, columnas de fuego, muchos de nosotros recordemos otros versículos de las Escrituras que se describen a Jesús viniendo en esta manera, y nos imaginamos que este tiene que ser Jesús a quien estamos viendo aquí. Porque en Lucas 21, dice en 27, entonces verán al hombre que viene en un nube con poder en la gran gloria. Entonces Lucas tiene esa visión en Cristo en un nube. En Apocalipsis 4, dice, describe el trono de Dios con un arco iris sobre él. En Mateo 17, dice, cuando Jesús subió a la montaña de Pedro, Santiago y Juan, dice en versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Todas las cosas se estamos viendo aquí, en este ángel, cuando está bajando. Y sabemos que Jesús también es conocido como el león de Judá, y por eso ruge cuando sus pies tocaron el suelo como muestra de su derecho y poder para recuperar la tierra. Los siete truenos son representativos de Dios, quien en el capítulo 4 es descrito de su trono y con truenos saliendo de él. Entonces, cada aspecto tenemos recordatorio de los otros aspectos de la gloria de Dios en el cielo y también una descripción de Cristo. Así, por una buena razón, muchos grandes eruditos creen que el ángel aquí, que estuvimos viendo aquí, de hecho es Jesús. Él dice, y Jesús está bajando la tierra con ese librito. Y suena bien, y no tengo problemas con la gente si creen ese es Jesús. Pero otros buenos eruditos, sin embargo, dicen, esperen un momento, ese no puede ser Jesús por las siguientes razones. La primera y más obvia es que Juan dice, vio otro ángel. Y no dijo, vio el Cordero de Dios, como su descripción de Cristo, cuando recibió ese librito con los sellos. O un cordero como se fuera inmolado. De hecho, en capítulo 5, Juan dice, y vi un ángel poderoso y preguntaba en gran voz, ¿quién es el digno para abrir el libro y para desatar sus sellos? Entonces, Juan estaba escribiendo sobre un ángel en capítulo 5, obviamente no es Cristo, porque está pidiendo quién es digno. Pero es interesante, la palabra para ángel en ese capítulo, él es en griega, es aios, A-L-L-O-S, aios, significa otro de mismo clase. En vez de otra palabra por ángel, hedros. Hedros significa un ángel de clase diferente, otro tipo de ángel. Pero así dice, es el ángel del mismo tipo de ángel, es un ángel creado. Además, ninguna parte del Nuevo Testamento se hace referencia a Jesús como un ángel. Esa sería la primera causa. Y últimamente, no última, pero una de las razones es porque sus pies tocan tierra antes de su segunda venida. Y nosotros sabemos por las otras escrituras que sus pies no van a tocar la tierra antes de su segunda venida. Esa es la razón Esa es la diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida. En el rapto, Él va a bajar en el aire y para llamarnos a subir. Y la segunda venida, sus pies van a tocar en la tierra. Zacarías 14:4 dice, sus pies se posarán aquel día en el monte de Olivos y que está frente de Jerusalén, el oriente de los montes y los olivos, se hendirá y por el medio y oriente, occidente, formando un enorme valle de un mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, cuando sus pies van a tocar la tierra, van a ser un gran terremoto y va a causar una valle grande. Y aquí solo he mencionado algunas de las razones de ambos lados de argumento por lo que estoy, puede o no puede ser Jesús. Me gustaría saberlo con seguridad, pero hay cosas sobre el fin de los días que no vamos a saber con certeza hasta que llegamos ahí. Y lo hermoso es que vamos a saber quién es ese ángel porque vamos a ser testigos de todo esto teniendo lugar. Y a veces y es fácil por olvidar, voy a ser presente y ustedes también, porque ese es un evento todavía en el futuro. Y Juan se pasó a nosotros, él en su pasado, arriba en el cielo, afuera de tiempo, y él está un testigo de las cosas que van a pasar en nuestro futuro. Y si eso es solo otro ángel, entonces esperemos a ver lo increíble que estas criaturas son con muchos que reflejan la gloria del Señor. A mí me gusta la idea porque en la presencia de Dios y de Jesús, ellos tenían varias características. Somos como Él en su gloria, con todo el del arco iris y poder, grandeza, esa nube. Está impresionante. Versículo 4. Después que los siete truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas, y los siete truenos han dicho y no las escribas. Pobre de Juan, porque en capítulo 1 él está como rapturado, puede decir, o sacaron, o se fue arriba en el cielo y él recibí por la primera vez en esta visión. Dios en su visión es muy claro y Dios estaba hablando con él diciendo, escríbela las cosas que vio, escríbela todo. Entonces él está en la visión tomando notas, no sé cómo, pero él está recordando en su mente, ahora está escribiendo rápidamente todas las cosas, pero ahora aquí le dice que no, en lugar que eso debía sellarlo. Y mi pregunta es, ¿por qué? Porque era su mandato para escribir por el beneficio de la iglesia, pero aquí es su único lugar. Dice no. La respuesta es, no sabemos, obviamente, pero ese es uno de los misterios de la Biblia que impulsa a la gente a profundizar el estudio de la palabra de Dios. Podemos achacarlos varios otros versículos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los tiempos cuando Dios está hablando de un profeta para sellar algo, para esperar. Todo tipo de personas han escrito sobre lo que piensa que Dios pudo haberle dicho a Juan. Y el hecho puro y simple que eso era que algo que Dios quería que Juan oirá, pero no nosotros. Juan necesitaba entenderlo entonces porque él estaba ahí presenciando este evento cuando Dios estaba en el punto de soltar el séptimo ángel. Vamos a recordar con ese séptimo ángel va a ser el fin del mundo. Más o menos, en un sentido, el fin del mundo que estamos acostumbrados. y la toda la historia de humanidad. Lo que Juan escuchó fue solo la bendición de ánimo que necesitaba a seguir adelante, ser testigo de justicia de Dios que venía sobre la tierra. Porque me imagino, si puede ver difícil, cuando Dios va a revelar de nosotros, por ejemplo, si sabes que yo va a regresar pronto para bendecir ustedes como nuestra iglesia. Y tú estás en una visión con Dios y Dios está revelando cosas a ti. Bien importante su amor, su bendición y cómo Él va a regresar a ese reino de tierra. Pero dice, pero primero quiero a ustedes a conocer, primero va a destruir todas las ciudades de México con un temblor. Y millones y millones y millones de personas van a morir. Y por nosotros van a ser, ay, ay, ay, ay, ay. Va a ser difícil inicialmente para escuchar. Juan tiene una idea de lo que van a pasar, obviamente por los primeros 3.5 años de tribulación. Pero ese es como el fin del plan de Dios. Y creo que si de información por Juan era tan fuerte hasta el punto que no pueden aguantar sin una ayuda de Dios, una bendición, algo se puede recibir para conocer, no, pero eso es bien, eso es justo, esa es la parte de su plan, Dios es perfecto. Entonces no sé, pero nada más estoy mencionando esto porque a veces necesitamos a conocer de Dios, pueden administrar a cada persona individualmente. A veces necesitamos una palabra de Dios específicamente por nosotros. Eso es lo que está bueno cuando estamos en un servicio, porque la misma, hay dos personas pueden recibir cosas completamente diferentes. Yo estoy asombrado cuando la gente dice, pastor, era tremendo, porque yo en ese sermón cuando estaba predicando, yo recibí el entendimiento de ta, ta, ta, etc. Y yo estaba pensando, pero no estaba en mis notas, yo no mencioné nada de esto, pero es una verdad espiritual tremendo. Es como Dios puede revelar cosas bien específicas por nosotros para conocer. Él está en control. Él está con nosotros. Y a veces es tremendo cuando podemos recibir una visión o una bendición. Algo en la palabra cuando estamos leyendo, estamos, wow, es tremendo. Podemos decir, mira lo que dice la palabra. Y otras personas dicen, ok, pero no entiendo. Y podemos decir, por Espíritu Santo, ya tengo mi respuesta. Yo estaba orando por una respuesta de Dios y aquí está. Y es como una revelación para animar nuestros corazones, para continuar en el Señor. Entonces eso es exacto. Yo estaba hablando con una señora en primer servicio y se aceptó Cristo cuando estaba 55 años, no pocos, menos de 10 años atrás. Dice, yo quiero escuchar tu historia. ¿Qué pasó? Dice, pues mi hijo encontré Cristo en el internet, estaba hablando conmigo mucho de las cosas de Dios. Y él dice, mamá, porque ella era parte de Nueva Era, como yo era, you know, mucho de cosas de hinduismo, muchas cosas de Nueva Era. Y su hijo dice, mamá, nada más quiero a ti para investigar sinceramente la Biblia, para a tu propio tiempo, experiencia para ver si está la verdad o no. Entonces ella empezó para escuchar la palabra por la primera vez y por la buena testimonio de cambio en su hijo, ella por la primera vez dice, ¿sabe qué? Es real. 55 años, pero tiene muchos años antes experiencias en iglesias con personas tratando para compartir la palabra, pero cuando ella está sola y tiene oportunidad para investigar las palabras de Dios, como Dios se abrió sus ojos y dice, wow, es la verdad. Y eso es lo que estamos diciendo. Dios, ese es el tipo de Dios que tenemos, para revelar cosas específicas por cada persona. Y eso es lo que está pasando aquí, y eso es lo que me encanta este capítulo. porque Juan está recibiendo algo bien precioso en medio de un tiempo de tormenta y cosas horribles pasando en frente de sus ojos. Versículo 5 dice, entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Ahora, lo que Juan está viendo, él es capaz de escribir y notar de ese ángel, tiene un pie, sobre el mar y lo otro sobre la tierra, con su mano derecha levantado al cielo. Y mientras las palabras fueron selladas, esa postura angelical, por decir, proclamada y pronunciada. Para nosotros es algo raro. Por nosotros, la mayoría de nosotros no van a entender. Pero para el judío que leería esta carta cuando Juan se llevó a la iglesia luego en Efesios para recibir la primera vez, cuando ellos van, se leyó esta parte y van a decir, wow, amén, gloria a Dios, porque ellos van, si entendían o entienden la significancia de lo que estaba pasando, porque en Deuteronomio 11:24, ellos, todos los judíos, entendían lo que el mandato de Dios por Israel. Dice en la ley de Moisés, todo lugar donde pise la planta de vuestros pies será vuestro. Todo lugar donde pise el planta de vuestros pies será vuestro. ¿Y a dónde están sus pies ese ángel? Uno en la tierra, uno en el mar. Y tiene su brazo extendido al cielo. Ese ángel hace ahora la conexión entre el cielo y la tierra. Y pone sus pies sobre el mar y la tierra. Es un efecto, es una afirmación de ese al cielo y toda la tierra. Y es ahora legítimamente de Dios. Es un cambio de mayordomía o de dueño de Dios, del cierre de ese Satanás a Dios y Jesucristo. Versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó los cielos y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, en el mar las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación. Las palabras de Juan puede escribir son las palabras del ángel haciendo ese juramento por el que vive por siglos y siglos. ¿Quién creó los cielos y las cosas de la tierra y las cosas del mar y las cosas? Dios. Entonces, por supuesto, es de Dios. Él que creó todas las cosas. Entonces, Él tiene derecho para recuperar de este enemigo su creación. Ahora, ese ángel promete que no habrá más demora en terminar el juicio de Dios. Entonces, en el mismo tiempo, cuando proclamando, tenemos derecho para recuperar y para ser dueño sobre todo, el mismo tiempo dice ya, pero no más demora a terminar el juicio sobre ese planeta. Y tú y yo deberíamos alabar a Dios porque todavía estamos en un tiempo de espera, porque aquí se acaba la demora. Y a lo largo de la historia de ese tiempo de diluvio, el hombre se ha beneficiado del retraso del juicio de Dios. Incluso los hombres que han rechazado la idea del Creador que tiene control sobre la creación. Ese señor que estaba hablando en el primer servicio, apenas como excepto Cristo. ¿Puede imaginarse Dios regresó antes de 2017 su año de salvación? Estamos beneficiarios de la espera de Dios, de paciencia de Dios. De hecho, sabemos por 2 de Pedro 3:3 que Pedro a través del Espíritu Santo dicen que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿a dónde está la promesa de su venida? Porque desde lo que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de creación. Gracias a Dios, él está esperando por siglos hasta el punto de gente dice, nah, él no va a regresar, es imposible. Pero mira, el versículo 7, sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es interesante que dice en los días plural del séptimo ángel. Esto está mirando en esta última mitad de tribulación. De día del Señor no solamente es un día de 24 horas, es una categoría del fin de los juicios de Dios. De día del Señor puede incorporar toda tribulación hasta el fin del milenio, cuando estamos conectando todos los puntos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero aquí dice los días, plural. Y la pregunta que necesitamos saber, pero en ese, los versículos aquí es, ¿cuál es el misterio de Dios? Porque ese va a ser de terminación de ese misterio. Bueno, el ángel nos da una pista cuando dice que fue algo que predicó a sus siervos de los profetas. Ah, ok, sí, sabemos que predicó a Dios a sus siervos los profetas. Bueno, pues la palabra predicada en griego es la palabra evangelizo. ¿Y suena como algo en español? Sí, es casi lo mismo palabra en español. La palabra es evangelizar. Y es evangelizar, es para llevar las buenas nuevas. Eso es el misterio. El misterio es Cristo revelado en el Nuevo Testamento para darnos las buenas noticias de que podemos ser perdonados por nuestros pecados, por su gracia y por su perdón y sus hechos y no de nada de nosotros. Así que Dios había hablando a través de los siglos por medio de sus siervos, los profetas, sobre las buenas noticias nuevas de Jesús el Mesías y que vendría a salvar a hombres del pecado y establecer su reino y traer al hombre en esencia de vuelta al jardín, recuperar todo lo que perdió cuando Adán cayó. Ahora, este ángel promete a todas las profecías que la Biblia que hablan de un tiempo en que el Mesías volvería y pondría fin el pecado. ¿Recuerdas el profecía de Daniel? Las 70 semanas que estudiamos en capítulo 6, creo. Ahí en la profecía en Daniel 9, creo, esa profecía de Dios van a llevarnos hacia el fin. Él va a poner el fin de pecado. Establecería su reino eterno y ya no se retrasarían, sino que se cumplirían en su totalidad. En esto, una indicación de que con el séptimo ángel es los juicios de la copa que leeremos en capítulo 17. Y esperamos los 17 porque cada capítulo es más y más como intenso. Y no habrá más oportunidad que la gente en la tribulación se salve. Pero no estoy fijo en esa idea, pero es una pregunta porque la evidencia es interesante. Esto parece surgir, esto, lo que estamos leyendo ahorita, para el punto para el punto de los últimos juicios que vendrán sobre la tierra, el anticristo habrá establecido la marca para todos aquellos que querían seguirlo. Y sabemos, cuando ellos van a recibir la marca, no pueden ser perdonados, no pueden ser salvos. Es la razón de segunda parte de tribulación, es tan, tan serio. En otras palabras, suficiente tiempo y suficientes advertencias habrán sido dadas para este punto en la tribulación que la gente habrá tomado su decisión en cuanto a quién eligieron seguir, Jesús o el anticristo. Así que aquí se cierra la era de evangelismo de la gracia, o lo que queda es preparar la tierra para lo que los cristianos han estado orando desde Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esas son nuestras oraciones, ¿no? Por siglos y siglos y siglos. El ángel está ahí entre de tierra y cielo, es proclamando, ya, no esperamos más. No esperamos más, tu reino vaya a llegar ya. Pero antes de esto, necesitamos, Juan, necesitamos saber lo que van a pasar en este séptimo trompeta, sí. Versículo 8. Y la voz que lo había oído en el cielo, la oí de nuevo hablando conmigo, diciendo, ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Cuando leímos ese versículo, podemos olvidar, y yo olvidé, en nuestras mentes lo que Juan estaba mirando. Él está enfrente de un ángel y su vista casi no pudimos ver porque la brillanza del sol, su cara es como un sol, tiene arco iris sobre su cabeza y sus pies brillando como fuego mientras tocaban la tierra, y sin mencionar que ruge como un león y bajando en una nube. Es una experiencia, enorme, y como nadie puede aguantar. Es como la gente cuando temblar de temor. Pero Juan escucha esa voz que dice que vayan a tomar el librito de su mano. Mi pregunta es, ¿querías? ¿Cuántos de nosotros van a decir sí? ¿Cómo no? No, va a ser muy temeroso. En versículo 9, entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo, tómalo y devóralo y amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como miel. Podría estar equivocado, pero de alguna manera me imagino Juan acercándose a ese ángel con mucho cuidado, diciendo, dame el libro, por favor. Y Juan no pone ningún argumento en ese punto, que ese pequeño libro, número uno, el librito, probablemente no es el mismo de este libro que los sellos. Hay gente que piensa en ese mismo título, La Tierra, pero es un librito, no sé, pero lo que está interesante es dulces en su boca, pero amargo en su estómago. Pero el siguiente versículo, él va a continuar para conocer, entender más y más lo que está pasando, en mi opinión. Versículo 10 dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como miel, y cuando lo comí, él amargó a las entrañas. Y Juan estaba demasiado asustado para hacer otra cosa para obedecer esa extraña petición, o tal vez Juan entendía más de lo que los pensamos acerca de lo que estaba pensando, pasando, y lo que significaba el simbolismo y los efectos físicos de comer el libro. Juan entendía el Antiguo Testamento, correcto, él tiene mucho conocimiento de los profetas, y me imagino tiene muchos años para estudiar. Era el último apóstol para morir. Entonces me imagino estaban los libros del Antiguo Testamento, los profetas leyendo y leyendo y leyendo, buscando por Jesús en cada página. Y las profecías, dice, estoy viviendo en los días de las profecías de Jesús y quiero aprender. Me imagino tiene muchas oportunidades para leer los profetas. Y probablemente sabía que Ezequiel y Jeremías habían tenido experiencias similares. Ezequiel, capítulo 2, Dios le dio de Ezequiel de comería un pergamino que es, le había dado y que eran las palabras de Dios, y Dios quería que comunicarla a Israel. Y para Ezequiel las palabras de Dios eran dulces como la miel en su boca. Jeremías fue el profeta de Dios y no recibió un rollo directamente de Dios, sino que tomó los rollos que ya tenían de Moisés y otros y leerlos. Y dicen en Jeremías 15, 16, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Así que creo que Juan tenía una buena idea de que ese libro que se le estaba dando era un símbolo de las escrituras, que eran las escrituras mismas. Realmente no se nos dice que era este pequeño libro. Algunas personas piensan, no, ese es el pergamino, es el otro cosa con los sellos. Para cualquier manera, el modismo que se nos da de Juan comiendo este libro, de ese libro, es uno de recibir e internalizar la palabra de Dios. Es lo que por nosotros a recordar, para recibir e internalizar la palabra de Dios. Y el principio, que sacamos de esto es que no es suficiente solo para recibir la palabra de Dios, como cuando alguien, yo recuerdo mi abuelo una vez me regalaba un librito, una Biblia chiquito, cuando estaba después de mi confirmación o algo así en la iglesia de mi papá. Dice, oh, qué gracia. Y fue a mi closet. Okay. Yo estaba ahí, yo olvidó sobre ese libro. No es suficiente para recibir, pero necesitamos a leer, necesitamos internalizar. A veces recibimos Biblias cuando estamos en un servicio, podemos ir por años a veces un servicio, una iglesia, y cada domingo decís, sí, estoy leyendo mi Biblia. Es el único tiempo cuando la Biblia está abierta. Cuando estoy en la iglesia con el pastor, en el momento del servicio ya acabó, tu Biblia también. Y lo que significa es, realmente es imposible para conocer, para internalizar la palabra. Podemos recibir gotitas, eso está bien, va a ser muy útil para nosotros aprobar la palabra de Dios para conocer que es dulce. Si probamos a conocer, hey, ¿sabes qué? Es mi primera vez para entender de Dios, es un Dios bien, Dios es un Dios Él es dulce como miel. Va a ser motivo para leer más, para investigar más. Y el Salmo 119 también hace en frecuencia que la palabra de Dios es dulce como miel. Y cuando nos tomamos el tiempo para deleitarnos con la palabra de Dios y leyéndola, creyendo las promesas de Dios en ella, entonces, como dijo Jeremías, será la dulzura que trae alegría y deleite en nuestros corazones. Y cuanto ¿Cuántos de nosotros encontramos que eso es la verdad cuando empezamos a leer la Biblia por nosotros mismos y empezamos a darnos cuenta cómo Efesios nos dice al amor especial que Jesús tiene por nosotros, el increíble perdón por nosotros pecamos y Él puso por nuestra disposición? Si ustedes conocen al Señor, entonces leer acerca de todo lo que Dios ya ha hecho por ustedes, ahora está al punto de hacer en estos últimos días, debe ser como miel en la boca. Y si no es así, permítanos ayudarle aquí. Y tal vez solo necesitas tomar bocados más pequeños, masticar un poco más para obtener todo el sabor. Pero funciona, es otra razón. Tenemos maná por desayunar cada día disponible, porque algunos de nosotros no tienen mucha disciplina para leer nuestras Biblias cada día. Pero es fácil cuando estamos juntos en línea. Es fácil cuando podemos, yo puedo escuchar y leer al mismo tiempo y entender más y más. Pero si estamos hablando de la palabra de Dios aquí en estos versículos, nuestras Biblias, entonces, ¿por qué el ángel le dijo a Juan que después de comerla se volvería amarga en su estómago? Es como opuesto de pensamos. Debe ser por la palabra de Dios. La respuesta es, en mi opinión, mientras que la Biblia está llena de cosas dulces para el creyente, también está llena de verdades amargas para la gente que ustedes y yo conocimos y que niegan a probar la bondad de Dios. ¿Cuántos más espero el rapto? Sabiendo que en cualquier momento, si Él quiere regresar hoy, sería un buen día por mí. Pero podríamos estar fuera de aquí. Más me doy cuenta también de lo que las personas que realmente me importan se lo van a perder y solo tendrán una amarga eternidad que esperar. Y puede imaginar Juan y su visión. Está testigo del muerto de billones de personas. Entonces podemos entender cómo ese puede ser un poquito amargo en su estómago. Creo que está la razón de Juan. Está así. Juan acababa de oír la dulce noticia de que el ministerio de Dios estaba en el punto para concluirse. Juan estaba de vuelta a la esquina y vendría como rey para arreglar de todas las cosas y dando paso en la paz eterna. Pero para llegar ahí, la última trompeta tenía que sonar y las copas de la ira de Dios tenían que ser derramadas. ¿Recuerdas la última trompeta? Van a pasar otra serie de siete cosas por los últimos 3.5 años. Y eso era una amarga realidad. Todavía es una amarga realidad. Versículo 11. Y me dijeron, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y no sé si estaba directamente diciendo en ese momento, Juan está en la isla y ya escribió muchas profecías y muchas cosas, el Evangelio de Juan y todo, pero quiero a ti regresar con esa información. Y tú debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, de más personas, de lo que van a pasar. Versículo 11 es una amargura que se le podría que Juan, cuando se le dice que debe profetizar nuevos pueblos, naciones, lenguas. Una comentarista señaló que fue solo después de Ezequiel en su libro, como el libro que era dulce para su boca y pero amargo en su vientre, que pudo compartir audazmente con aquellos que querían antes que había tenido miedo. La amargura de su vientre motivó a Ezequiel para compartir la verdad. Y es probablemente lo que está pasando con Juan. Dice, no es esencial. Yo necesito regresar para advertir a la gente, para decir, mira, eso es lo que van a pasar. En su tiempo, él no estaba seguro. Él está pensando posiblemente el tiempo de tribulación va a empezar en su tiempo. Y ese debería ser el mismo resultado para nosotros. Si mordisqueremos la dulzura de la palabra de Dios y nos dirigimos toda la realidad del pecado y Satanás y el infierno y sus efectos finales sobre los pecadores no arrepentidos, entonces seremos hacer el ánimo, personas pueden afectarnos para orar por las personas, interceder, thank you, es una palabra siempre raro para mí, pero por ellos, evangelizar a ellos y nada más a practicar, just persona a persona. La palabra es real, la Biblia es real. Las cosas de las profecías, lo que pasó en el pasado, todo ya pasó completo y ya esperamos por las profecías de Daniel, las profecías de Juan, libro de Apocalipsis. Nosotros, la diferencia de todo a otros cristianos anteriores, que estamos viviendo lo más cerca del comienzo de estos toques de trompeta. ¿Y qué otra cosa podemos decir? Estamos la más cerca de realidad de esto. Y como tal que nos ha dado este pequeño libro todo para comer. Mi oración es que nosotros como Juan lo tomemos y lo comamos y lo dirijamos completamente las partes dulces, así como las partes amargas, y para que podamos testificar efectivamente a la gente que nos rodea. Porque cuando estamos leyendo la noticia, como estaba hablando de semana pasada, el mar de Éufrates está seco. Una de las cosas van a pasar en el libro de Apocalipsis. Y las naciones está alrededor de Israel, está planeando por un ataque ahorita, parte de cumplido de Ezequiel 38-39. Y cuando vemos que hay asteroides, los científicos dicen, ya viene, ya sabemos, van a posiblemente a golpearnos en 7 años. Pues es un pausa por nosotros con ese capítulo para tomarle tiempo para hacer, ok, Dios, ¿qué quiere? ¿Qué se trata de decir a mí personalmente, en mi vida? ¿Cómo estoy viviendo mi vida ahorita? ¿Estoy viviendo mi vida por ti o mis placeres? ¿Estoy viviendo por mi familia y para ayudar a mis niños a conocer, a preparar mis niños para vivir en ese mundo con éxito? Para conocer a Dios, o estamos viviendo en ese mundo todos los días como el resto de la gente. Y pensamos con las otras personas, Cristo no va a regresar por 1000 años, ¿qué importa? Es una llamada por nosotros, es una pausa por nosotros. En oportunidades, man, hay tantas oportunidades y estoy bien, bien feliz con la cantidad de ustedes. Está ministrando día y día con sus familias y sus vecinos y con sus niños. Es tremendo porque estamos en esos últimos días juntos. Y lo que los mejor es para animar, para recibir las cosas bien, buenas. Si no queremos a predicar un mensaje de infierno y Dios va a regresar, ustedes van a morir. Yo estaba en un desfile una vez con gente, yo estaba en mi trabajo una vez, yo estaba en cargo de varias personas discapacitadas, discapacidad, si es de redes y otra cosa, ¿no? Y Y una iglesia estaba en un desfile en la calle de ese pueblito y con sus micros y estaba enfrente de todo. Estaba diciendo, hipócrita, eres prostituta y vas a ir al infierno. Y él estaba, y con sus dedos a mi grupo, estaba diciendo, ustedes van a ir al infierno si van, no van a arrepentirte. Y varios de mis amigos no tienen la capacidad para entender bien el evangelio. Eran personas débiles y estaba asustado bien. Ellos estaban bien asustados, como estaba gritando y gritando. Yo estaba así, oh Dios, perdone ellos, porque no ese es cristianismo. Cristianismo no es así. Cristianismo es cuando el Padre está diciendo, ven a mí todos si tiene hambre y todos si tiene sed. Mi misericordia es nueva cada mañana. Yo quiero ofrecer vida y vida eterna. Y hasta el fin de séptimo trompeta, eso es lo que tenemos. Eso es lo que estaba ofreciendo Dios el cielo. Entonces, eso es lo que queremos ofrecer a la gente alrededor. Esto nada más es información para preparar a la gente. Es útil. Porque yo no podía llegar a Cristo hasta el punto cuando yo acepto serio la realidad del infierno. La señora en primer servicio, cuando estaba hablando, preguntó sobre su testimonio. Dice, well, yo soy salvo por mi hijo, porque era como yo, muy nueva era y todo en el mundo, pero estaba, no era contento, estaba buscando, gracias a los jóvenes, siempre está buscando la verdad, estaba buscando y buscando y buscando. Y dicen, por toda mi investigación en el mundo, en la noticia y todas las cosas del mundo, yo llegó a la conclusión de hay evil en el mundo, hay cosas malas, el infierno es real, Satanás es real. Y cuando él explicó eso a su mamá dice, ¿y qué? Y su hijo dice, entonces, si el infierno y Satanás es real, entonces, ¿cuál es la opuesta? ¿Cuál es la respuesta y opuesto de Satanás en el infierno? Y en su investigación, en el internet, qué interesante, encontró Cristo y su mamá también. Entonces, es útil para conocer que van a venir la justicia de Dios y el juicio y el poder del enemigo con el sello de anticristo y que van a pasar en internet. Pero lo que queremos hacer ahorita es para ganar la victoria con las promesas de su gracia y su amor. Entonces, Padre, gracias por ese tiempo contigo y queremos, Padre, andar en lo que sabemos es el poder más poderoso en el mundo, en el universo, y esto es tu amor. Entonces estamos esperando, mientras cuando estamos esperando por tu regreso por nosotros, Padre, ayúdanos para hacer tus testigos, ayúdanos para compartir las profecías de Juan, de Daniel, de Ezequiel, de dos personas alrededor, porque tu palabra sabemos es dulce por nosotros, Padre, qué tremendo. Y sentimos, Padre, tu amor y tu paz, pero hay una verdad por el mundo, es muy amarga. Y la única cosa es que no quiere nadie, hay el infierno. Entonces aquí estamos sus siervos, Padre. Queremos ponerte en tus manos. Y soy tímido, Padre. A veces yo no quiero. Yo soy flojo también. Pero pedimos, Padre, que tú puedas motivarme para utilizar las oportunidades para nada más compartir corazón a corazón de los amados, de las otras personas, para ellos entender su amor por ellos. Y entonces estamos pidiendo, Padre, por tu unción de Espíritu Santo, su ánimo, su motivación y las oportunidades. Si por mis amigos, si está escuchando esto, estamos aquí, no está seguro de su salvación, Padre, ¿qué otra palabra, qué otro día es más glorioso de este día para rendir sus pecados era para conocer, todavía vivimos en este tiempo de su gracia y perdón, cuando con una oración sincera para arrepentir sus pecados pueden ser seguros en tus manos por eternidad. Entonces, ayudos mis hermanos en ese momento. La Biblia dice, si tú vas a confesar en su corazón, proclamar con tu boca de Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, vas a ser salvo. Pero necesitas ser serio, bien serio, y con todo su corazón, y a amar a Dios, y clamar a Él, porque su vida depende, su vida eterna depende de esa oración en sinceridad. Entonces, gracias por mis hermanos, si van diciendo eso en ese momento. Entonces, bendícenos, Padre, y ayúdenos para crecer todo aquí, en su, más y más, y su imagen, como ser testigos de tu amor por este mundo. En el nombre de Cristo, amén.